Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Eso fue Enemigas del Enemigo, una banda punk de Puerto Rico, de su disco Enemigas del Enemigo 2006-2021. Es un recopilatorio de sus diferentes discos que han sacado. Me parece un CD muy chido, bien acompañado de un fanzine, el cual ya les platicaré dónde lo conseguí, qué trampa con el fanzine, con el disco. Espero que les agrade. La verdad es que las canciones duran muy poco, son las clásicas de punk, ya saben. Entrar con energía y cerrar con energía, y que dure un minuto, dos minutos, y eso está bien vergas. Bueno, a mí me late mucho ese estilo, así, y rápido, ¿no? Así darle en la madre. Eso me late, ¿no? Creo que es estas bandas de antaño, ¿no? Cómo se iniciaban, cómo tocaban, ¿no? El punk así de vamos a darle, bam, chinguen a su madre, vamos a tocar como Dios nos mande, ¿no? Dicen por ahí. Vamos a estar platicando del disco y cómo lo conseguí. Bueno, si es la primera vez que me andas escuchando, esto es Sin Licencia, un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la ideología de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Este programa va, o intento de programa de radio, va, es como un recopilatorio de los discos que tengo, de mi archivo punk, como menciona esta Gina, del cual hago un programa platicando del disco, o de el por qué lo tengo, o qué me recuerda, o qué he pasado últimamente, y se me vino a la mente el disco y lo complemento, ¿no? La neta es que ha sido muy bonito este intento de programa de radio al hacerlo. También ha sido muy bonito Sin Antena, ¿no? Aunque luego me ande quejando de los dineros, de la falta de apoyo, pero ha sido muy bonito, ¿no? El estar aquí en el micrófono, aún me sorprendo, ¿no? De que haga algo así, porque soy una persona muy tímida, una persona muy retraída, muy nerviosa. Con la autoestima muy baja, y sin embargo estoy agarrando un micrófono, sin embargo hago entrevistas, sin embargo hago videos. Me parece muy bonito este andar que he tenido en esta onda de los medios audiovisuales libres y como yo le digo, salvajes. Hay muchos proyectos todavía en un tintero, a veces me dan ganas, otras veces no, otras veces caigo en depresión y mando la verga todo, pero bueno, lo chido es que estamos aquí haciendo este programa, este intento de programa. Una vez más, estamos trayendo, bueno, le estoy compartiendo mi archivo, trayendo algunas bandas que a mí me laten, ¿no? Y considero que pues, también les puede gustar a ustedes, ¿no? Por algo están en esta onda, ¿no? Del punk, por algo andan en la búsqueda de nuevas bandas que escuchar. Y este es el caso, ¿no? Esta banda de Enemigas del Enemigo. La verdad es que el nombre sí me pareció algo cotorrón, ¿no? Como que, ¿de qué somos enemigas? Pues del enemigo, ¿no? Está como que cura, ¿no? Y se ve así, un poco gracioso. Y eso influyó mucho a que yo comprara el fanzine y el disco, ¿no? Porque así decía él. También, bueno, también el fanzine está en este menú, por decirlo así. Cada es lunes, miércoles y viernes subo contenido a la página, a la plataforma. Y siempre va acompañado de un fanzine escaneado del programa. A veces de segmento podrido cuando hago un programa de segmento. También está Sacrificio 69. Y algunas que otras cositas que voy subiendo, fotografías de Edad de Piedra y anécdotas también, ahí las voy compartiendo. Así es que sí, es algo muy variado. Algunas cosas sí son pirateadas, no sé si las... Si me acá me veo bien pirata y pues las acá las escaneo. A veces subía películas, pero últimamente ya no por la capacidad de Archi, ¿no? Creo que me han restringido un poco, en buen pedo. O sea, tampoco es así mal pedo. Pero también mejor prefiero retomar lo de las películas ya cuando esté también mejor mi internet, porque el internet me lo estoy robando de un familiar. Así es que poco a poco se va a ir dando eso, ¿no? Retomar eso de cine robado. Ahí tengo, por si ya tengo un chingo, pienso hacer una lista para que ahí watchen y puedan descargar la película que les guste. Algunas están subtituladas por su servilleta, y lo cual está un poco cagado el subtítulo. La neta sí se confunde, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que se hace con el corazón y con lo que tenemos. ¿Y qué otra cosa les iba a mencionar? Pues en general es eso, ¿no? Ahorita mejor ya hablé demasiado para hacer el intro y mejor los dejo con tres rolas. La neta, el nombre no lo sé, no me sé el nombre. Vienen en el fanzine, hasta viene la letra, pero eso ya se los platicaré en el siguiente bloque. Yeah. Pues eso fue Enemigas del Enemigo, una banda punk de Puerto Rico. El disco viene con, bueno, pues si viene con un fanzine. Lo conseguí en una feria del libro anarquista. Pareció, no llevaba mucho dinero, por desgracia. La neta es que esas ferias sí es llevar un, ahora sí que llevar una buena feria, ¿no? Llevar acá tus morlacos, unos cuantos pesos para traerte dos, tres materiales chido. Es una pena que sea pobre, ¿no? Que no haya podido comprar cosas chidas. Sin embargo, yo sí me enfoco cuando voy a esas ferias, pues, dos, tres libros que se me considero extraños. Y fanzines, sí me atasco de dos, tres fanzines. Pero no fanzines así como que de biografías o mamada y media, ¿no? O sea, como que sí fanzines cholos. Y así cuando vi este, me decía, ya le dije, oye, ¿ese qué onda, no? Ya lo vi, Enemigos del Enemigo, ¿no? Enemigas del Enemigo. Y dije, me cayó un poquito de risa. Dije, ah, no, es que nombre tan original. O sea, y chido, ¿no? O sea, no lo digo burlonamente, sino lo digo así como que bonito, ¿no? Me río de bonito, ¿no? De que no, está divertido, está cura. A mí se me hace muy cura, muy, muy bonito. Y ya el compa me dijo, no, pues vale tanto y viene con un fanzine. Ya me quedé pensando y dije, pues órale. Sí se me hizo un poco caro, pero valió la pena, ¿no? Cuando vuelvo a encontrar un disco de una banda de Puerto Rico, con, incluyendo el fanzine, ¿no? Se me hizo algún buen precio, ¿no? Empecé a ojear el fanzine, me gustó, vi que era como que la portada. Bueno, o sea, en general el fanzine, más que ser un fanzine, es como el estuche del disco. Se me hizo una manera muy creativa, se me hizo muy chida, porque viene en las canciones de, el nombre de las canciones y las letras. O sea, es algo muy divertido. Bueno, me gustó mucho el detalle que le hicieron. Más aparte viene su historia de la banda, viene en este gráfica anarquista, punk anarquista. O sea, me pareció algo muy, un detalle muy chido de esa banda, o de la banda que esté distribuyendo este fanzine, este enemigo, enemigas del enemigo. Me pareció una buena manera de darle otro, como que otro giro, ¿no? Al disco, no que sea el clásico disco, sino que venga con el fanzine, que es en general la historia de la banda. Las diferentes portadas. También se me hizo interesante que subieran las diferentes propas, flyers o carteles en los que han estado, ¿no? Alrededor del mundo, porque sí, por lo visto han viajado, han estado en Colombia, por mencionar México, España, Alemania, Brasil, o sea, sí han estado dando el rock and roll. Y me pareció un bonito detalle, ¿no? Que hayan agregado eso al fanzine. Y pues ya es más o menos la historia de la banda, ¿no? De cómo surgieron, pero no les voy a platicar eso. Ahí está el fanzine para que lo descarguen, lo impriman o lo pongan en PDF y lo anden distribuyendo de buena manera, homies. Lo que me llamó la atención, justo estaba como que leyendo unas cosas de hip hop, sobre todo con el compa de lo que era Control Machete, el Fermín, que se volvió, creo que, cristiano. Él decía que el momento que él pensó hacer, que empezó a decir que ya había triunfado, que ya tenían como Control Machete, que ya habían triunfado, que ya era como un trabajo, cuando tenían que ir de Los Ángeles a Buenos Aires y de Buenos Aires regresar otra vez a Los Ángeles a grabar con Cypress Hill. Así yo me quedé pensando, ¿no? En la nota que leí, como que dije, ah, no sé, o sea, sí me cayó muy, muy de raro, porque por desgracia soy mucho de escuchar tira mierda. Y sobre todo bandas que siento que no encuadran en algo, ¿no? Y una de esas bandas es Control Machete, de cual me arrepiento porque lo llegué a escuchar. Creo que llegué a tener un cassette de Control Machete. Pero bueno, ya no voy a hablar tanto de Control Machete, sino me voy a enfocar a lo que pasó, ¿no? Y se me vino a la mente lo que había dicho este compa de Cártel de Santa, ¿no? Del Davo, Babo. Que pues eran banda culera, fresa, ¿no? O sea, que no representaban lo que él pensaba, ¿no? Que era la calle, el barrio. Y me quedé así como que diciendo, güey, no mames, o sea, ni así justo, ¿no? Estaba como que no tenía mucho que había comprado el fanzine con el disco y lo busqué y vi y dije, güey, esta banda nunca dijo que esto, dentro de lo que dicen, nunca lo mencionaron como un trabajo, ¿no? O que ya habían triunfado por viajar en el mundo, ¿no? O por viajar a, digamos, a Colombia, a Brasil, a Alemania, ¿no? O sea, como que se me hizo dos cosas muy, muy de polo opuesto, ¿no? En cómo se puede interpretar el triunfo en una banda y cómo lo interpreta otra banda, ¿no? Un triunfo, como diciendo, me imagino esa banda punky viajando así, como que ahorrándole, hablando con las personas, con colectivos, con bares a lo mejor, o centros culturales, y no sabes qué, pues acomplétame para tal, dame chance y yo me muevo para allá, ¿no? Y la banda, pues ha de ser la cooperacha, de pasar la gorra y a decir, cámara banda, jálense, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Y al compa que dice, no mames, yo estuve en Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Y Argentina así como diciendo, güey, no mames, que ya le llamo trabajo, ¿no? Ya le llamo triunfo, y así dices, güey, bueno, el viajar te da el triunfo. O sea, como que sí me sonó mucho, ¿no? Más aparte por lo que estaba leyendo del fanzine de este, de Enemigas del Enemigo. Se me hizo así muy dos puntos de vista, ¿no? De viajar cuando, o como ya una banda, pues obvio, ¿no? Creo que es muy visible ver cuando una banda triunfa, ¿no? Ya la escucha pues mucha gente, o simplemente ya hay ganancias, ¿no? Y como una banda, pues no sé si las ganancias se ven reflejadas en la venta de discos, ¿no? Y más autogestivos, o no sé, se me hace algo muy, muy, muy curioso, ¿no? Incluso ahorita como que viendo esto, ¿no? Del fanzine que tengo acompañado del disco, ¿no? Cuando sale Tupac en el Bronx, ¿no? Y ve a un güey que está vendiendo CDs o cassettes pirata. Y le dice, no, me estás quitando dinero, ¿no? Me estás quitando dinero porque estás teniendo un cassette que yo haría dinero. Y yo así me quedé, dije, güey, no mames. Yo soy fan de la piratería, ¿no? Soy, obvio, fan de la piratería como una parte de distribución, pues, punk, anarquista, como parte, ¿no? De esta distribución que podemos acceder todas y todos, ¿no? Sin ponerle mucho precio, gente que no tenemos el varo para comprar un original, pues damos, ¿no? O sea, como que soy, me gusta, crecí con eso. Y se me hizo así bien gandalla, ¿no? Dije, güey, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué puedo con ese Tupac, no? ¿Qué le quita que un güey gane, le quite $2? ¿Un dólar? Me imagino que debe valer un disco pirata, un cassette pirata de aquellos tiempos de Tupac. A que ese güey gane puto de madral de dinero. Y si los ponemos acá exquisitos, no sé, ese güey que serán 3 cigarros de marihuana y el compa que a lo mejor los vendió un plato de comida en su mesa. No sé, son cosas bien raras, ¿no? Que a mí me brincaron al leer el fanzine, al escuchar la música de Enemigas del Enemigo. Creo que eso, bueno, es que no es que crea, es parte, ¿no? De estos punk, de estas bandas punk que yo admiro mucho y que de alguna manera era pues identificarme, ¿no? El cómo hacen lo que les gusta, ¿no? Si bien no lo hacen pensando a lo mejor para vivir en una mansión o vivir en el Pedregal, no sé, o como decía aquella canción de Bacilos, ¿no? Yo quiero que me escuchen en la radio, ¿no? Sino para generar algo que crees que es contestatario, ¿no? Algo que va en contra de un sistema, ¿no? Es algo para mí muy chingón que yo alabo cada vez que puedo. Felicito a bandas punk que viajan en el tren o que andan en la bestia, ¿no? Y pues andan ahí dando el rock and roll o viajan con sus propios recursos, ¿no? O 2-3 donaciones o 2-3 bandas que le tira paro, ¿no? Es algo para mí como muy, incluso se va a escuchar mamón lo que voy a decir, pero mágico, así. Es algo mágico que muy pocos podemos disfrutarlo, ¿no? Es disfrutarlo en el sentido de admirarlo, ¿no? Cuando ya tenemos bien impuesto cómo es que gana alguien, ¿no? Tenemos bien establecido la medida del triunfo en la música, ¿no? Es algo que está como que muy presente, al menos en mí yo lo veo así, que está muy presente en aquellos tiempos cuando no era una persona que cuestionaba lo que escuchaba, ¿no? O cuestionaba lo que me decían, o como que no tenía ese sentido de decir, ¿a poco no habrá algo más? Como que me costaba mucho, ¿no? Ir contra el sistema, buscar más. Era lo que me daba MTV, era lo que me daba las grandes, pues la radio, era lo que me daba la televisión. O sea, como que esos pequeños refugios en los que yo me sentía más cómoda con los compas que me pasaban música. Fue muy difícil que doblar, ahora sí que doblar, dar el volantazo, carnal, y cambiar de carril y decir, güey, es que hay más, ¿no? O sea, no hay una música que tú vas a escuchar porque triunfa, ¿no? O sea, hay repetidas veces he tirado mierda, por ejemplo, a los Beatles, a Rolling Stone, a decir, pues, pendejo que habla, ¿no? Y la verdad, qué pendejo, ¿no? Hablas sobre esos grupos que para varios los tienen en un altar, ¿no? Así como digo, güey, no mames. Estos güeyes ya nada más es generar dinero, ¿no? O sea, hay un momento en que esos güeyes ya hartazgo del dinero, o sea, Metallica cuando empezó el pedo con, no me acuerdo de la página que le pirateaba su música, los demandó, los quería meter a la cárcel, o sea, y te das cuenta que no era ni siquiera Metallica la que perdía los ingresos, o sea, los que perdían los ingresos eran las industrias discográficas, o sea, era un pedo bien cabrón, que poco a poco, yo digo que ni siquiera se ha apagado ese incendio, ¿no? Yo creo que sigue de otra manera, Spotify, toda esa mierda que hay. Es YouTube incluso, ¿no? Ya YouTube Music creo que se llama, ¿no? La página donde te bombardean, está escuchando una rola y te bombardean con 3 anuncios publicitarios, ¿no? Y está erizo, la neta yo lo sé porque mi vecino luego se pone todo bien Felipe y se pone a escuchar acá 2-3 cumbias y de repente pasa el comercial de Mercado Libre, de Banamex, 2-3 mamadas de Temoc, ¿no? Acá de, no, compra esto, te hace falta esto, ¿no, carnal? Está cagadísimo eso, ¿no? Se hace muy, muy divertido cuando escucho eso en los celulares. Pero bueno, a lo que voy ya, estoy desviando mucho del tema. Y estoy dejando atrás de la gran banda que para mí es esta... estas enemigas del enemigo, creo que el nombre es muy, me gusta repetirlo, ¿no? Está cura, está chido. Bueno, ahorita que lo están escuchando, también darse la oportunidad de buscarlos. Creo que es una banda muy alivianada. Sus canciones están llenas de protesta. El disco, no, por no verme tan pinche atascado, no lo pasé todo. Dejé algunas rolas ahí, también los intros, porque está bien cagado, es algo que también a mí me llamó mucho la atención, es de que una canción dura 1 minuto, 2 canciones, 3 minutos, o sea, si digamos, las primeras canciones duran como 1 minuto y tantos, ¿no? Y el intro que se avientan de unas charlas y todo eso dura 3 minutos, o 2 minutos, se me hizo muy, como que muy cura, ¿no? Así que, no cura, creo que la palabra correcta, se me hizo interesante, que diciendo, esa banda como que sí le pone empeño, ¿no? O sea, como que... se ve que sí está clavada en ese patín. Ahorita es del 2000, o sea, hace 2 años, en el 2021. O sea, que ¿qué será de esa pandilla, no? ¿Qué tantas bandas no se habrán disuelto, no? De que andan en el movimiento punk. Y que hayan tenido la oportunidad de viajar. Eso es sobre todo, ¿no? Y que le hayan dicho a Control Machete, huevos, güey. Yo no es que haya triunfado, simplemente... no, yo me pagué el viaje conforme fueron cayendo y a base del autogestivo, ¿no? Yo me imagino que Control Machete sin pedos, güey, se iban de vacaciones a Sochi Houston, ¿no? A Houston, perdón. Y se intercambiaban música con banda de gringas. O sea, pues esas bandas tenían un putero madral. O sea, tenía dinero, ¿no? Todos estaban en escuelas particulares. O sea, era gente que no carecía de una... como de una banda punky, ¿no? Que carece hasta de instrumentos luego. Y qué banda punky, ¿cómo me late su rock and roll? La neta es que... la música puede ser, está chida, es muy chida, pero sí puede llegar a ser algo complicado. Pero creo que es esto, ¿no? Contra el sistema, ¿no? O sea, ya estoy diciendo pura mamada. Mejor me callo y vamos a escuchar estas 2 rolas. Ya regreso a despedir el programa. No son 2 rolas, son 3. Con el nombre de las canciones, pues según yo le quise jugar acá al misterio, ¿no? Al ponte trucha y búscalas, ¿no? No os voy a decir que es pista 8, pista 9, pista 10. Si descargas el fanzine ya sabrás qué canciones serán. Neta que sí estaba a punto de decir, se llaman tal y tal, pero dije, nah, la verga. Hay que echarle tantitas ganitas, ¿no? ¿Sí o no, homies? Oh! Llegamos a la parte final, Barrio Chulo. Espero que les haya gustado este intento de programa de radio bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Que Enemigas del Enemigo les haya gustado. Para mí es una buena banda. Sé que, bueno, al menos a mí me llega a pasar que es un poco difícil distinguir entre bandas, pero se logra echándole un poco de coco y oreja, queda, sabes más o menos qué banda es. Aunque parezca difícil, aunque se te complica al principio, pero se puede. ¿Qué decir del disco? Me parece muy bueno, sobre todo el detalle de que vino acompañado con un fanzine, que se me hizo muy, muy chingón, ¿no? Saber la historia de la banda a través del fanzine, a través de sus gráficas, a través de sus propagandas, a través de los lugares en los que han estado. E incluso en el fanzine viene sus canciones traducidas en inglés, en alemán. Se me hizo un detalle muy chido de la banda que no solo se puso a echar gritos y a aventarse buenas rolas, sino que también le echó coco en los fanzines que a mí tanto me laten. En general es eso, creo que merece la pena tenerlo ahí en el radar. Esperamos que siga, y si no, pues ahí al menos ya tienen unas rolas. Ya saben, pueden escribirnos y les puedo pasar el disco. Se los puedo subir a Archi valiendo verga y lo descargan sin problemas. Pueden escribirnos a cineantena@raizot.net o cineocupa@raizot.net. Ocupa con K. No, yo mucho pacheco. Se me fue el pedo. Ya, mejor. Es que hablé un chingo. Y creo que a veces siento que lo malo de Archi, para la banda que llega a escucharme, en que no le puede adelantar porque se traba, ¿no? Cuando le quieres adelantar algo, ya sea en película o en un programa o en, bueno, en el audio, ¿no? Si quieres adelantarle, como que se traba. No todo tiene que ser perfecto, homies, y es lo chido, ¿no? De que si quieres terminar de escuchar o si te latió la banda y tienes te gustó más bien y quieres seguir escuchando rolas, pues tienes que aguantarme unos cuantos minutos, ¿no? En mis pachequeses, mis pinches trabadeces de lengua, mi mala redacción de escritura, ¿no? Mi mala, ¿cómo se llama eso, no? Como, a ver, estoy tratando de recordar. Léxico, mi mala pronunciación. Te tienes que aguantar unos minutos para escuchar unas rolas de la banda que estoy, o del disco, ¿no? Que estoy acá presentando. Ya mejor me callo porque hablé mucho y aunque ya se me está quitando desde cuando el miedo, pero siento que la cago todavía bien sabroso. Los dejo con dos rolas. Ya sabes, la idea es de que descargues el fanzine también y veas qué canciones son las que se escucharon, ¿no? Viene la letra. Neta es que recomendable ese fanzine. Sería un buen complemento quemarlo, tenerlo en disco. Y quisieras tu fanzine, igual distribuirlo, pero no cobrar ni nada de eso, sino en paro, ¿no? Yo, porque no tengo los recursos, sino si me quedé de madres que lo haría. Los dejo con la pista 14, pista 15, y les voy a dejar el intro de lo que es el intro del disco. Está chido, no, es que es muy largo. Les digo que dura como 3 minutos en lo que están hablando y toda esa onda. Y las canciones duran un minuto, pero bueno, es parte del punky, así es que los dejo con estas dos últimas canciones y el intro del disco de Enemigas del Enemigo del 2006 al 2021, así es que sí son varias, ¿eh? Y bueno, me sorprende porque realmente son como 20 canciones, hasta eso es extraño, pero bueno, no, ¿cómo es más extraño que la realidad? Nah, estoy diciendo pura mamada. Los dejo con estas rolas y los estamos guachando en el próximo episodio. Yeah.